es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Gualbatán presenta Cantando desde el Sur. El pensamiento y el sentimiento de la gente del sur de Nariño es palpitante al ritmo de la música campesina que le canta a la vida cotidiana. ¡Bienvenidos! En mi época, pues, era que tocaba buscar un sitio donde esconderse y de ahí ya salía, pues, a conversar y pues, estaba un rato. Con todo el respeto, el uno con el otro, escuchar lo que le decía. Y según eso, pues si le gustaba a uno, claro, aceptaba, y si no, no. Cantando desde el sur al amor campesino. Exploraremos un tema lleno de romance y tradición, el amor en el campo. Nos sumergiremos en las hermosas canciones campesinas que celebran el amor y el cortejo en la vida rural cotidiana. ¿Quién nos ha sentido cautivado por la poesía simple y sincera de las canciones campesinas? Comencemos con esta selección. Mujer, yo vengo a cantarte esta bonita canción. Este tema se llama Compañera Ideal, del compositor José Gelput, de Nueva Integración de Teques, municipio de Ipiales. ¡Wow! Es increíble cómo estos artistas expresan el amor sagrado por su pareja con tanta pasión, devoción y muchos valores. Eres dueña de mi vida, mi compañera ideal. Eres dueña de mi vida. Definitivamente. La letra nos lleva a sumergirnos en la conexión profunda que existe entre el campesino, la naturaleza y cómo esto se entrelaza con sus sentimientos hacia la mujer amada. Qué bonito es cantar con amor. Qué bonito es cantar con amor. Amar mi apanquita de mi cariño que es mi ilusión. ¡Qué hermoso tema! Es del compositor Luis Telpis y su grupo Los Nariñenses del municipio de Aldana, departamento de Nariño. El compositor nos ubica indiscutiblemente en el sur con su melodía, absolutamente encantador. Esta canción nos muestra la magia del amor campesino arraigado a la tierra. En ese tiempo no había, pues, medios de comunicación, ni celulares, ni nada, sino que tocaba, pues, a veces... Señor José Elías Mayama, Cuatillalé, municipio de Gualmatán. A las señas, ya que medio salía atrás de la casa, pues, porque salía a darse sus vueltas, a ver si ya lo ve por ahí, entonces tocaba hacerle la seña que se vuele, pues, para poder charlar y estarse un rato con ella. Bueno, y en este momento estamos con la señora Rosa Villota, y ella nos va a comentar un poco cómo era el enamoramiento en su época. Pues en mi época era con mucho respeto, ¿no? Tanto el joven como la señorita, ¿no? Sabía ser que no había nada de así de engaños, no había nada de decir que por nada iba a gustarle al joven o la señorita. Con todo el respeto, el uno con el otro, escuchar lo que le decía. Y según eso, pues si le gustaba a uno, claro, aceptaba, y si no, no. Vecina, yo te quiero con todo mi corazón. Yo te quiero con el alma, porque eres mi único amor. Yo te quiero con el alma, porque eres mi único amor. Esta es la manera de expresar el amor hacia una mujer campesina. Estamos escuchando Mi Campesina, del compositor Hermilo Cuaspa, de Cuasput Núcleo, municipio de Potosí, y su grupo Aires del Sur. La canción destaca la conexión profunda entre el campesino y su amada, con mucha autenticidad. Una olita de barro, yo me la compré. Una olita de barro, yo me la compré. Estamos escuchando Ollita de Barro, en la voz de Guillermo Palma de la vereda Contaderito, municipio del Contadero, con la agrupación Los Rayos del Sur del municipio de Iles, Nariño. Tiene un toque muy peculiar. Aunque la canción resalta la importancia de la esposa, devela la idiosincrasia machista en las familias campesinas. La música también puede reflejar aspectos de nuestra sociedad. Estas canciones nos han llevado a un viaje emocional a través del amor campesino, mostrándonos la riqueza de la tradición y el sentimiento romántico de quienes vivimos en el tapiz de retazos, con el verde de todos los colores del sur. Emisora comunitaria Campo Verde Estéreo del municipio de Hualmatán. Hemos presentado Cantando desde el Sur. Territorios al aire. Esta producción sonora fue apoyada y financiada en el marco de la estrategia Territorios al aire. Alianza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las emisoras comunitarias del país. Colombia, potencia de la vida.